Bueno, es verdad, es verdad. Hay que recordar a Chespirito, que nos ha dejado tantas alegrías. Lo único que lamento es que lo van a dar más que antes. Bueno. ¿Lo van a qué? Es que lo daban en todos lados. Susana, yo lo vi cuando tenía... Susana no lo vi. Sí, buenas noches. Bienvenida, Susana Suárez. Les permito que hablen de este hombre de ultraderecha, quiero decir, ¿no? Lo sabemos todos porque acá la gente... Claro, recuerda a sus personajes, el legado. Bueno, típico, es por lo que hay que recordarlo. Pero su persona era realmente un ser despreciable, ¿no? Él y su mujer, que apoyaban, digamos, de la gente más escabrosa del México, ¿no? Está muy bien, Susana, que lo diga. Está muy bien. ¿Usted está en la vereda contraria de eso, Susana? Lo digo 1:43 veces, no sé si me extiende. El Chapulín no sería zapatista, entonces. No se le entiendo la ironía, no me causa gracia. Pero Susana, usted está en la vereda, está en las antípodas del pensamiento, digamos. Yo no vengo a hablar de mi posición política. No, pero me sorprende estoy que defendiendo. Digo, me imaginé que... No, que usted bueno, porque a mí me da bronca que la gente... Y ahora explotan las redes sociales agradeciéndole a una persona que no es coherente. Digo, yo también he mirado, mis nietos, mis hijos, todos nos hemos criado con... Esa abuela. Nos hemos criado con este señor, ¿sí? También la Chilindrina tuvo graves problemas. Kiko, ¿sabe? Para el velorio lo encerraron en una habitación. En el velorio de este hombre. ¿Por qué? ¿Cómo lo encerraron en una habitación? ¿Por qué? Porque él tuvo muchas peleas donde que no le otorgaba los derechos a su... Sí, esto es verdad que con Kiko se... Y que fue a hacer vivo. Y la Chilindrina querían hacer sus propios shows, querían hacer sus personajes en el circo, y este hombre no lo dejaba porque decía que ellos eran esclavos de él de alguna manera. A mí me ha llegado que Chilindrina... Así que lo conocemos, ignorantes, que seamos estúpidos. Tranquila, Susana. Entonces no me vengan a hablar de que Chespirito nos alegra la vida. Digamos las cosas como son. Si no se desmadra el programa, Susana, conserve la calma, por favor. Un poquito para amenizar, ¿no?, las fiestas que en general son... Está muy ciclotímica hoy. Bueno, la vida misma, ¿no? Estos estados que van y vienen, que nos habitan, digo, más en estas épocas. En estas épocas. Bueno, con todo. Bien. Hola, permiso. Quiero decir que traje los invitados. Buenas noches. Bienvenido a Marcelo. ¿Los va a presentar usted, Susana, por favor? Presente, por favor. Usted es el conductor. Bueno, voy a presentar primero a Marcelo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, y luego voy a presentar a Marcelo. Sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Marcelo y Marcelo con todos ustedes. Gracias por la bienvenida. Bueno, ustedes dirán, ¿qué hace Susana, la psicóloga social? No me presentaron. Soy el hermano de Susana, soy César Luis Suárez. Sí, pero yo te dije que vos no hables. Pero vengo a explicar lo de la cena navideña. ¿Lo vas a explicar vos? No, me dijiste que te explique, no sé qué pero hago. Pero yo voy a cobrar yo por esto. Está bien, ¿no, Susana? Pero yo vivo a mí me dijeron que soy tu mano. A ver, pongamos la mano derecha de Susana. Pongamos un poco de orden, hablando de derecha. Ahí la mano derecha de Susana. ¿Qué...? A turno, digamos. ¿Qué nos va a contar? No, bueno, lo que en realidad estamos haciendo acá con Marcelo es un show navideño precioso que nos encargó la doctora Llano. Porque puedo explicar una cosita. Mis pacientes están muy alterados con la llegada de la fiesta. Claro. ¡Hay papás! Hay hijos que no quieren pasarlo con sus padres. Hay parejas que están peleadísimas por la familia. ¿Con quién la pasa? Entonces se me ocurrió. Un clásico de estas épocas. Un clásico. Desde el consultorio psicopedagógico. Contratar gente que amenice un poco y que una a las personas en este espectáculo. Sí. Porque ya veníamos haciendo con Susana, mi hermana Susana, ya veníamos organizando la cena navideña el año pasado, que hicimos también la rifa. ¿Te acordás, Susana? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que estuvo precioso. Y yo, bueno, quiero decir que igual todavía quedan cupos porque para la gente que la pasa sola, yo hago una cena terapéutica que cobramos 800 pesos el cubierto que en casa. La cena solo. ¿Cómo y solas? Una cena de solos y solas, pero de la vida, no en pareja, Susana, ¿no? Gente que no tiene familia. ¿Por qué tan caro? Porque es una cena terapéutica. Primero porque estamos supliendo... Hay un montón de cosas ricas para comer. Pero, claro, por supuesto. Además, alimentamos a los comensales. ¿Hay clericó? Hay una copa de fresita. Lo más importante es... ¿Para los invitados? Hay fresita, ¿Cuánto vale la compañía si te sentís realmente solo? No tiene precio. Y nosotros, le pusimos un precio considerable. Fuimos como pacientes nosotros, ¿no, Marcelo? Sí, nosotros fuimos como pacientes. Nosotros hacemos terapia grupal porque, bueno, como tenemos un proyecto en común. Claro, somos casi hermanos. Bueno, ¿y ustedes qué andan, Marcelo y Marcelo? Bueno, presentando nuestro show. ¿Qué vienen a promocionar? nuestro show navideño. El show navideño que hacemos en la cena. ¿Pero qué van a hacer? Los villancicos de Marcelo y Marcelo le pusimos. Sí. Ah, qué lindo. Sí, es muy lindo. También lo tenemos para el exterior, que es Marcelo y Marcelo and Christmas. Claro, y ahí le ponemos como el... Claro. Y también la hermana en realidad de Marcelo. Sí. Marcelita, le mandamos un beso. Está participando, cantando algunas canciones. Ella hace el contrapunto femenino. Claro, y armoniza un poco. ¿Y hoy trajeron algo para mostrarnos? ¿Cómo que no? ¡Anímense, cobardes! Trajimos, pasa que vinimos sin la guitarra. Vinieron sin el instrumento. Yo, antes de que canten esta canción, que van a cantar, porque es eso que éramos nosotros. Bueno, está bien, doctora. Entonces, antes de que canten, yo quiero que se imagine que nosotros vamos con una máquina que expulsa pelotitas de nieve, como si fuera nieve, para que la gente se sienta realmente como dentro de una película, como un, qué hermoso, un Disney Christmas at home. Entonces, los dejo con Marcelo y Marcelo para que escuchen los villancicos, pero que se imaginen, Me imaginen. Exacto, gracias. La pelotita. Tiene una dificultad en el habla, no, ¿sí?, le digan así. Ya saben, nuestras contrataciones a susicóloga@.com.ar. Muy bien. ¿Y qué vamos a escuchar? Y bueno, puede ser Merry Christmas, ¿te parece, Marcelo? Vamos con Merry Christmas. Bidu, yo tengo la base. Momento. En exclusiva, es? Marcelo y Marcelo presentando un adelanto de su show navideño. Yo prendo la máquina de nieve. Noche de paz. Clásico para que todos. Noche de paz. Noche de amor. Todos cantan. ¿Cuánta susceptibilidad, señores? Están preparando un show, Marcelo, por favor. Igual quedan dos semanas todavía. Tenemos tiempo, Marcelo, por favor, dale la medicación. Si te va mal a vos, me va mal a mí, Marcelo. Bueno, vamos a hacer una cosa. En primer lugar, vamos a agradecerles su presencia. Yo los invito, Marcelo y Marcelo, los invito, antes de que se termine el ciclo de 2014 Ofrendas Urbanas, que vengan con instrumentos, tal vez al último programa, a hacer o estos villancicos navideños o alguna cosa. ¿Puede ser? Qué hermoso, ¿eh? Tomada y todo bien, como corresponde. Tenemos el rock del psicotrópico, te lo adelanto. Bien, Susana, muchas gracias por su presencia nuevamente. También le invitamos a cerrar el ciclo con algo especial que usted seguro va a traer, como seguramente. Siempre. Seguramente.